La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo, Che, medio que esto sigue. Hay que seguir. ¿Qué duda cabe? Si hasta Norita le dijo. ¿Se terminará la cuarentena algún día? Che, chicos, ¿no saben lo que me encontré en el chino? Estaba buscando ahí un pedazo de queso. Ah, venden la pelotita para viajar en el tiempo, de la serie esa Dark. Está genial. ¡Wow! ¡Wow! Mandemos a alguien al futuro. Si quieren puedo ir. Me cargo unas hamburguesas de Juli y salgo con la bici. Y mejor que vayan los conductores. Bueno, dale, yo les aviso. Mientras pongo algún temita de Gilda. Bueno, está bien, vayamos a ver. Lo único, aguántenme que tengo que ir a armar el bolsito. ¿Qué bolsito? ¡Vamos ya! No hay nadie en la calle. ¿Vos decís que estamos en el 2040 y la cuarentena sigue? Mira, esto parece una tele. Y vamos a ver qué dicen nuestros funcionarios y funcionarias. Aquí el Cabo Cortázar sigue informando desde el futuro. División Policía Ecológica, el futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, Mirta Legrand. Siempre puede ser peor, por lo visto. Mejor volvamos, porque la verdad, prefiero hacer el programa desde allá. Y, dale, digan, ¿qué vieron? Son las 10. Y bueno, arranquemos nomás y que sea un día a día. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa número 118, no conozco ese bondi, ayer se me facilitó la tarea con el programa 117, pero no sé si existe. ¿Existe el... ¿Tenés idea vos, Pedro? Todos los bondis existen en algún lugar. ¿Cómo todos los bondis existen en algún lugar? Todos existen. ¿Todos los números? Todos. Yo creo que una vez, además, estaba en Ciudadela y pasó el menos 3. Yo lo digo. Era de madrugada. Era muy madrugada. No, para mí que eso no sucedió. Sí sucedió, pero en tu imaginación. No sé, vos decís, existe tal bondi y alguien te va a decir sí, porque los números de bondi están todos, salvo los que salen de circulación. Bueno. Alguna vez existieron. El menos 3 capaz que salió de circulación. Díganos si alguien recuerda la existencia, por supuesto que no solo en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, sino en todo el país donde los escuchan. Ayer nos llegó un mensaje después de las 12, desde, por eso no lo dimos al aire, desde Brasil. Digo, díganos, a ver, si hay algún 118 dando vueltas. Nosotros estamos dando vueltas en el aire de La Retaguardia y de las radios compañeras que nos abren sus espacios, y vamos a estar hasta las 12. En una jornada que intuimos va a ser una de esas jornadas que te van a quedar marcadas en la memoria. Que nos van a quedar marcadas en la memoria. Todos recordamos el día que se anunció que el cuerpo hallado en el río era de Santiago Maldonado. Muchos de nosotros y nosotras recordamos el día que se anunció en conferencia de prensa que Luciano Arruga estaba enterrado como NN en la Chacarita. Hoy a las 11, en un ratito nada más, en 54 minutos, a través de un Zoom, la jueza Marrón, la jueza federal de Bahía Blanca, le va a estar anunciando a Cristina Castro el resultado del ADN, de los restos que se están analizando como posiblemente de Facundo y que su mamá dice con plena certeza que ella sabe que ese es el cuerpo de Facundo. Como dijimos en estos días, después de ese papelón de casi toda la prensa tradicional y de una parte de la prensa alternativa, vamos a esperar este momento. Este momento es el que estábamos esperando. Ver qué es lo que va a hacer la mamá, qué es lo que van a hacer sus abogados, si van a hablar, si van a permanecer en una intimidad que no tuvieron hasta aquí y van a hablar después. Lo que hagan, lo vas a escuchar en La Retaguardia. Sin duda, digamos, vamos a informar sobre el hecho, pero no vamos a sobreinformar sobre el hecho. Vamos a esperar hasta las 11 de la mañana y ver qué es lo que decide hacer la familia a través de sus abogados y a través también de la Comisión Provincial por la Memoria. No esperes más que eso, no esperes que te digamos antes de las 11 que te arriesguemos o que te digamos porcentajes de resultado. Lo que nos pasa es que nos importa lo que siente la mamá siente que esos son los restos de su hijo y se los quiere llevar cuanto antes a sus pagos. Está en una situación de aislamiento porque como estuvo en la ciudad de Buenos Aires, en el partido de Villarino la hicieron guardar un aislamiento y no le permitieron ir a Bahía Blanca. La jueza Marrón le dijo que ella la autorizaba a viajar a Bahía Blanca para darle la noticia personalmente, pero en el después de la disputa que ha tenido Cristina, entre otros con el intendente de Villarino, uno puede entender ahí que hay como una suerte también, ¿no?, de venganza y de encono en el que le dijeron que no podía salir de su casa, que no podía viajar a Bahía Blanca. Qué loco, ¿no? Qué loco. Después de algunos hechos que sucedieron en ese sentido, después del mismo Facundo, que si se confirma esta situación, habrá sido asesinado por violar la cuarentena. Increíble. Bueno, después, además de ese tema, vamos a tener otras cosas, por supuesto, y vamos a estar, Pedri, haciendo un par de entrevistas que nos parece que van a ser interesantes. Se está hablando, finalmente, parecería ser que sale el impuesto a la riqueza, por lo menos entró al Congreso para ser debatido después de tanta bulla, dirían nuestros compañeros de San Luis. Qué bueno que salga ahora, justo cuando empieza la cuarentena, ¿no? Ahora que recién empezamos con toda esta movida, recién llega el coronavirus a Argentina. Exacto. Estamos empezando una fase de aislamiento. Está buenísimo que haya ahora un impuesto a la riqueza, ¿no? Ah, increíble. Y como presumíamos, se empieza a dar cuenta de algunos enojos por este impuesto a la riqueza por única vez. Vamos a charlar en un rato con Juan Carlos Alderete, que es diputado nacional, dirigente de la corriente clasista y combativa. Ellos son parte del Frente de Todos, habían presentado un proyecto propio que era mucho más osado que el que finalmente entra al Congreso. Lo que queremos saber es si para él es suficiente, si es insuficiente, si es un proyecto flojo, tibio, frío o caliente. Lo que sí sabemos es que se puede certificar en este caso lo que certificamos siempre en estos casos, que es que se van a enojar igual. Sí, siempre. Hagas lo que les hagas, los poderosos se van a enojar igual, sea por única vez, y ni hablar de sus empleados y empleadas en los medios de comunicación. De esos vas a encontrar montones mucho más enojados que los que van a tener que poner la plata si sale el impuesto a la riqueza. Porque muchos de estos personajes, todos estos personajes, son grandes avisadores de los medios tradicionales de comunicación. Y también vamos a charlar con la diputada porteña Miriam Breckman, porque queremos seguir escuchando voces en torno de otro proyecto que está, estamos muy legislativos hoy, otro proyecto que está en el Congreso, que ya tiene media sanción en el Senado, y que es el de la reforma judicial. Breckman es abogada de derechos humanos, es integrante del CEPROD, y además de diputada porteña, y queremos conocer su opinión desde ninguno de los dos lados de la grieta sobre la reforma judicial. Tenemos consigna. Tenemos consigna, exactamente. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna para el día de hoy es: ¿cuál es la tarea del hogar que más te gusta hacer? Voy a chequear igual si efectivamente es así la consigna, pero ¿Cuál es la tarea de la casa que más te gusta hacer? Es la consigna para el día de hoy. Nos pueden mandar un audio o un mensajito al 11 31 81 31 26. Bueno, último momento. Existe el 118 y va de Barracas a Belgrano, sí, es verdad. Sí, ¿viste? Es verdad. Existe. Bueno, ahora quiero a alguien que me banque con el menos 3. No, pero aparte ahora que Nati de Piedrabuena nos dice que es el que va de Barracas a Belgrano y que existe el 118, digo, qué boludo, claro, existe el 118 y lo sabíamos, pero lo olvidamos porque en mi caso particular tengo en los últimos años poco bondi. Bueno, listo. Ya sabemos que existe. Nos quedamos más tranquilos de que el programa de hoy va a viajar en bondi. Por favor, respeten las distancias en los asientos. Estamos en el peorísimo momento de todos, aunque nos digan lo que nos digan. Fer, ¿cuál es tu tarea de la casa que más te gusta hacer? Mi tarea de la casa que más me gusta hacer. Vos me estás señalando las que no me gustan hacer, pero mi tarea de la casa, la tarea de la casa que más me gusta hacer es... No digas hacer radio. No, es poner el lavarropas. Ay, no. Pero me pasa algo, me da mucho miedo, entonces me siento inseguro y necesito respaldo y soy un inútil que necesita siempre preguntar. Che, pero está bien, estas dos ropas son, una es roja, otra es amarilla, van en el mismo, y necesito como un respaldo, me siento muy inseguro, yo creo que en algún momento voy a superar eso, no sé si con terapia o sin terapia, pero yo sé que voy a poder salir adelante y que voy a superar eso y que voy a poder poner el lavarropas sin preguntar. ¿Sabes lo que pregunto todas las veces? ¿Dónde va el jabón y dónde va la crema de enjuague? Iba a decir, pero es el enjuague. El enjuague, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, la crema de enjuague. Es la crema de enjuague. Yo no uso crema de enjuague en el baño. En el bigote, sí. No. ¿No, tampoco? Ah, no, tampoco. Me la jugaba que no sigue. Uso shampoo. ¿Qué tengo que usar? ¿Shampoo en el bigote? No. Uso no, jabón. No importa, pero... Uso jabón. Bueno, pregunto eso todos los tiros porque tengo miedo de ponerlos intercalados y que algo suceda. Me gusta la escena de Tevele con el terapeuta diciéndole, tengo muchas inseguridades con mi lavarropas. Con el lavarropas. En el, acostado en el diván, toda una escena me dice, excelente. Bueno, ya saben, la consigna. Esa es la consigna del día de hoy. ¿Quién musicaliza en la mañana? La musicalización de hoy, para quienes son habitués de La Retaguardia, conocerán, y quienes no también, conocerán La Retaguardia Papel, la revista que veníamos sacando antes de que arranque la cuarentena, que muy pronto volverá, seguramente. Y que se puede ver, leer y descargar ahora en laretaguardiapapel.blogspot.com. Exactamente. Bueno, esa retaguardia de papel que hacíamos con muchísimo esfuerzo, tenía un laburo de edición y tiene y tendrá excelente de Seba Edrosa, que es el que hace este laburo y que ahora está metido en el mundo de la musicalización un poquito, así que le ofrecimos si tenía ganas de sumarse a musicalizar el programa del día de hoy. Así que vamos a ver qué nos trajo. Seba Edrosa nos hace arrancar la mañana. Escuchando a mi amigo Invencible. Hasta las 12 nos quedamos, nos necesitamos hoy. Seguramente va a ser un día doloroso, triste, angustiante. Que sea. que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Escuchamos las voces de nuestros funcionarios, funcionarias y afines en la mañana de la retaguardia. Vamos a arrancar escuchando a el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que desde la Quinta de Olivos habló con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Evaluaron la situación de la pandemia, hizo referencia a una Argentina desigual. Esto ya lo viene diciendo en varios discursos el presidente. La Argentina se construyó como se construyó, con esa Argentina central de la que siempre hablo, la Argentina rica, la Argentina del campo próspero, la Argentina de la producción agropecuaria, ganadera, y una Argentina periférica al norte y otra Argentina periférica al sur. Y esa no es una linda Argentina. Esa es una Argentina profundamente ingrata. Siempre es un motivo de alegría poder integrar al norte y a la Patagonia. Dos realidades muy distintas, en el sentido de que tienen realidades físicas muy distintas, pero que finalmente son parte de esa periferia de la Argentina central, que ya no se puede tolerar más. No se puede tolerar más. Bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? No se puede tolerar más. El asunto es qué hacemos para no seguir tolerando esta situación. Nosotros podemos hablar, estamos en un medio de comunicación y podemos simplemente hablar, más allá de que tomemos también algunas acciones para intentar desde aquí modificar la realidad. Hay otras personas que quizás tienen un poco más poder que nosotros, como para, además de hablar, poder tomar alguna decisión política. Antes de seguir escuchando audios en la mañana, lo recibimos, Pedro, a nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, otro integrante de la producción Aire de este programa. Así lo habilitamos para poder opinar sobre los... En un ratito lo saludamos, que se nos cayó. Vamos a escuchar a Axel Kicillof. Espero que no se haya golpeado. Ahí volvió Ferreiro. Ferreiro, ¿estás? Diga un hola, que eso ya lo habilita a después poder opinar sobre los audios. Hola, ¿cómo va, Fer? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bienvenido. Bueno, vamos a escuchar, te invito a escuchar a Axel Kicillof, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que presentó ayer un plan de reactivación productiva para la post-pandemia, que tiene un diseño de 4 ejes, un plan de desarrollo productivo y fomento de la demanda, plan de infraestructura y obra pública, un plan de asistencia crediticia para el desarrollo productivo y un plan de sostenimiento y generación de empleo. Dicho así, suena maravilloso, veremos qué hay después. ¿Qué es un plan para la reactivación en la pospandemia? Y todavía no estamos en la pospandemia. Lo que pasa es que esa reactivación, esa provincia en marcha, no va a aparecer milagrosa súbitamente el día que la pandemia termine. Que además todavía no sabemos exactamente ni cómo ni cuándo. Lo asociamos obviamente a las vacunas, a los protocolos, donde ya estamos teniendo un entrenamiento inmenso. Puede ser que pasemos de medidas de aislamiento hasta que termine de vencer la ciencia este virus, a protocolos. Bueno, yo no sé, a mí me da la sensación que es un error innecesario de parte de quienes gobiernan ahora hablar de un plan para la pospandemia cuando no sabemos cómo sigue esto y cuando vemos que va cada día empeorando la situación. Entiendo que debe haber allí algo de querer dotar a la sociedad de una esperanza aliviadora. Pero la verdad es que la realidad es tan agobiante que no sé si alcanza con que me digas que después de la pospandemia va a haber un plan, ¿no? Sí, sí, es que creo que lo que tratan de hacer es ya intentar calmar y acomodar a la gente en filita. Sí, Fares, bueno, te escucho medio cortado, no sé si cómo estoy saliendo yo. Mi internet está casi sí. A punto de estallar. Habría que arreglarla en la pospandemia también, o antes. Sí, coincido. Me parece que las cosas no están dadas. Bien, uno de los problemas de internet. Para hablar hoy. Está fatal la internet de Rodri. Uno de los problemas de internet. Sí, voy a ver y ahora. Dale, es que no te escuchó, Pedro. No me escuchó. No, decía que creo que una de las razones por las que presentan esto y además aclaran repetidas veces, no estamos todavía en la pospandemia, es tratar de, digo, venimos de una crisis enorme, la crisis se recontra agravó y se recontra sigue agravando con este contexto, entonces bueno, tenemos que calmar a la gente a futuro, entonces les decimos esto, digamos, hay que ver qué pasa después realmente, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos final todavía cercano de esta situación, claramente. Claro. Vos no te acordás de Facundo Suárez Lastra, quizás lo conozcas de ahora, vos Pedro digo, pero Facundo Suárez Lastra era uno de los jóvenes brillantes de la primera época del alfonsinismo, con Leopoldo Moro, con Jesús Rodríguez, bueno, eran la juventud radical de aquel gobierno radical, hoy están todos en diferentes caminos. Suárez Lastra, por ejemplo, mientras Moró está propiciando el impuesto a las riquezas, Suárez Lastra, que es diputado radical, está en contra del aporte de las grandes fortunas. En Futurock ayer opinó sobre esto y lo queremos escuchar. Si vos sos un tipo que tiene un edificio de 7 pisos alquilado y es tu último patrimonio y vivís muy bien de esos 7 pisos que tenés alquilados, en su conjunto valen 200 millones de pesos que ahora son oficinas y no las podés alquilar. Entonces, como ese edificio está a nombre tuyo personal, es un bien personal, y vos tenés que pagar 8 millones de pesos que no tenés. Tenés que vender el edificio para pagar el impuesto en un momento en que las ventas están restringidas. No parece lógico. Tenemos que ver punto por punto qué es lo que se puede pagar. Yo lo primero que le diría al dueño de ese edificio es que seguramente debe haber amarrocado algunos billetes en todos estos años de haber alquilado los 7 pisos del edificio. No creo que no lo pueda pagar. Y después le diría que se quede tranquilo, que la tiene atada, que cuando esto se reactive un poco más la va a poder alquilar. Y si no, lo transformará en viviendas y también lo va a poder alquilar. Que no se preocupe, por favor, ese señor me angustia que se preocupe. Me angustia mucho que se preocupe. Vamos a escuchar mejor a Sergio Massa. Hacía mucho que no lo escuchábamos a Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, después de largas horas de discusiones en la Comisión de Labor Parlamentaria. Massa habló con la prensa. A ver qué dijo. Uno de los bloques de esta Cámara no ha arribado al consenso para participar de la sesión de manera telemática o de manera remota, aduciendo que quieren sesiones presenciales y condicionar la agenda parlamentaria. Y la verdad es que el Parlamento precisamente lo que tiene es la enorme posibilidad y vitalidad de discutir todos los temas. La mayoría de los diputados de esta Cámara, y lo vamos a ver en instantes porque ya en este momento hay quórum en este Congreso, están dispuestos a seguir trabajando de manera remota, respetando el aislamiento preventivo y obligatorio. Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos. Y esto, la verdad es que no puede ser así. Bueno, de manera telemática estaban conectados los diputados y diputadas, finalmente se alcanzó el quórum después de largas horas de discusiones en la Comisión de Labor Parlamentaria. ¿Qué presión que hay alrededor de todo esto, ¿no? Para intentar sesionar de forma presencial? Digo, tanta la presión y tanta la discusión alrededor de esto que me parece... tenemos que empezar a discutir otras cosas, me parece, ¿no? Claro. Bueno, mira, a ver, Massa siguió hablando respecto de esta cuestión de que les piden que hagan la reunión de diputados presencial. Y no podemos, en este contexto, desconociendo que la Argentina tiene miles de muertos y miles de contagiados, exponernos a la idea de que todos tienen que sesionar de manera presencial sin contemplar la situación de aquellos diputados que son mayores de 60 años, de aquellos diputados que son parte de grupos de riesgo. Bueno, estoy de acuerdo con Massa, no deberían exponerse, no deberían exponer a nadie, en realidad, desde el poder a eso, ¿no? No solo a los diputados y diputadas. Pero aparte no se plantean qué hay que discutir realmente a la hora de sesionar. Se plantean cómo sesionar. Eso claro. Es lo que me indigna. Sí. A eso me refería yo en el audio anterior de Massa. No, y aparte, como siempre sucede en el Congreso, se utilizan excusas para, digo, cuando vos no querés debatir algo, pones cualquier excusa, en lugar de decir, no quiero debatir esto porque me parece que está mal, no voy a debatir esto, me niego a debatir esto. Entonces te quedás en las formas, esas roscas de la política que a veces se traducen no solo en el Congreso, se ven en otros espacios. Mientras los funcionarios y funcionarias hablaban en los medios tradicionales de comunicación. Esto pasó acá. Aquí en La Retaguardia, anoche, a las 19, tengo una idea con Nicolás Rosales, Graciela Carballo y Carlos Morquio. Hicieron una entrevista sobre el cierre del programa. Lo vas a poder escuchar a las 12 del mediodía cuando terminemos nosotros. Si es que la mañana transcurre normalmente, tenemos que ver cómo va todo alrededor del anuncio sobre lo de Facundo Astudillo Castro. Pero en nuestra normalidad de los miércoles deberías poder escuchar la repetición a las 12. Estuvieron charlando con Rafael Vargas, que es el secretario general del sindicato azucarero en Libertador General San Martín, en lo que vos conocés como Ledesma, pero no se llama Ledesma. Ledesma es la empresa dueña, ama y señora de la región, pero en realidad la ciudad se llama Libertador General San Martín. Vargas daba cuenta de una denuncia que le hicieron en la justicia a las patronales, porque es caótica la situación con la cantidad de personas que han muerto y que trabajan en los ingenios o sus familiares. La empresa ha hecho todo lo posible, en todo caso, por seguir produciendo. Y el gobierno ausente, como lo está haciendo Aguas en toda la provincia con el sistema de salud. Nosotros lo podemos hablar fundamentados en la obra social, porque conocemos cuando no hay una cama de terapia intensiva y tenemos los trabajadores internados en nuestro nosocomio sin terapia intensiva con la necesidad de poder ser atendidos. Gerardo Morales denunciando a Exar, una empresa de 800 trabajadores, 200 casos positivos, el gobernador denuncia penalmente a Exar. Ledesma ya tiene más de 400 casos positivos, tiene 16 trabajadores fallecidos y el gobernador no habla de la empresa Ledesma. Esa es la realidad en un contexto donde está totalmente saturado el sistema de salud. Bueno, por supuesto que esto no pasa solo en la provincia de Jujuy, pero es una de las provincias que está claramente con la situación desbordada, entre otras, ¿no? Y aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en lo que se ha dado en llamar el AMBA, la situación está a punto de explotar y estamos a punto de vivir aquellas situaciones que vimos por televisión sucedían en Italia y en España. Mientras tanto, digo, un ejemplo que es tremendo es, porque hablábamos en estas semanas de la situación de nos dan, nos permiten hacer algo y directamente dejamos de lado la situación de los contagios, del fácil contagio y todo esto, y decimos, está permitido, salimos todos a hacerlo, ¿no? Hablábamos de esto la semana pasada. Bueno, se abrieron los bares y restaurantes, las mesas afuera en la ciudad de Buenos Aires, y está lleno de gente. Tremendo. Lleno de gente, y la verdad es que la situación de distancia social, bien gracias, ¿no? Sí, porque ¿no? separan una mesita, pero se sientan cuatro personas en la misma mesa. Sí. Giran y tienen la mesa de atrás al lado pegadita, aunque esté con un poco de distancia. La verdad, es imposible, realmente. Sí, sí, sí, sí. Es muy loca la situación. Es para analizar con algún sociólogo o socióloga, o quizás con algún con alguien que esté en torno de la psicología. Pero es una sociedad que se rebeló ante la cuarentena y empezó a desobedecer la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, hoy aprovecha eso, es decir, que no se maneja con lo que el poder le dice, ¿no? Yo creo que hay sectores de la sociedad, decía esto la semana pasada al aire y me quedé repensándolo, y hoy casi que estoy diciendo lo contrario, justamente porque lo repensé. Yo decía que hacemos lo que el poder nos dice que podemos hacer. Si hay cuarentena, nos metemos todos adentro. Si no hay cuarentena, no. Y la verdad es que no es así, ¿no? ¿No? Claro. Estamos haciendo cada uno lo que quiere, y buena parte de esta sociedad, yo creo que en una actitud negadora, cree que no le va a pasar, que no le puede pasar nada, que no se puede contagiar, que no les va a pasar a sus viejos y viejas. Me enerva. Sí, sí, pero aparte también, nada, digo, algo que también planteamos acá un montón, que no va en contra de lo que hablábamos recién, que es, sabemos que la gente tiene necesidad de laburar, sabemos que los negocios se están fundiendo, pero la realidad es que la solución a todo esto no es abrir un par de mesas afuera. Porque, digo, no sé, pienso en el ejemplo del edificio del muchachito este. A 8 muchachitos de estos le sacamos una ganancia por el edificio y empezamos a repartir, ¿no? Digo, es un ejemplo recontra mínimo, pero ligándolo con lo anterior. O sea, tenemos que tomar decisiones reales. Porque ¿cuánta ganancia te van a dar 5 mesas afuera? Tampoco solucionamos la situación, ¿no? Totalmente. Ni la prisa de la estación, ni la estática, cuentan por qué. Hay la ciudad, hay los astros, quiero preguntar esa divinidad por qué. La felicidad de mis pasos, temo exagerar. Solo veo un cuarto de helados verdes, 100 pesos en cada bolsillo, bolsillo, bolsillo, bolsillo. Thank you. plática, cuentan por qué. Estamos escuchando a Los Besos y Helados Verdes. Esto lo está programando en el día de hoy nuestro compañero diseñador gráfico Sebastián Edrosa. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy es: ¿cuál es la actividad del hogar que más te gusta hacer? Rodri, no opinaste todavía. ¿Cuál es la actividad del hogar que más te gusta hacer? Cocinar, sin duda. ¿Cocinar? Sí, por lejos, por ¿Y, lejos. ¿Y cocinás bien o qué dice Fer? De tu casa. Sí, tenemos un pequeño detalle que hay que decirlo, que es que cocinamos sin sal porque yo soy hipertenso, entonces por supuesto que si alguien viene a comer de afuera le va a notar que falta algo, intentamos suplantarlo con muchas especies y todo eso, pero se puede, se complica a veces. Se puede vivir sin sal, se puede vivir sin sal, sí. Condimentando, uno descubre cuando tiene que dejar de alimentarse con sal un montón de condimentos que antes no utilizaba. Y sí, exactamente, es así. Pero bastante bien. Algunas cosas mejor yo, otras cosas mejor ella, pero ella igual es como mi maestra, así que pues sabe cocinar y me ha enseñado muchas cosas. Pero sí, me gusta mucho, me relaja bastante cocinar. Bueno, tenemos bocha de mensajes. Empezamos por los audios, ¿les parece? Perfecto. ¿O no? Mira, te voy a leer primero un mensaje. Dale. Porque va de la mano de lo que decía Rodri recién. Gigi dice: me gusta mucho cocinar, me quema el coco si tengo que pensar qué todos los días. Bueno, acá el equipo de cocina está ganando, ¿no? Vos no dijiste cuál es tu... Efectivamente es cocinar. Es cocinar. Sin duda. Es cocinar y en la cuarentena Pedro y Agustina Sandoval se han hecho cargo de esa tarea casi con exclusividad, a punto tal que... se produce un vacío cuando un vacío no a carne, porque además son vegetarianos. se produce un vacío legal. Un vacío legal cuando ellos no cocinan. Y bueno, ahí es todo un tema que genera asambleas y en el debate asambleario resolvemos qué comemos los cuatro. Sí, nos pasa mucho a veces que cuando se producen esos baches. Fer lo que hace es poner música o se pone a hablar de algo y a estirar. Está acostumbrado al bache de radio, claro, y empieza a hacer cosas en el medio. Claro, si no tiene nada para cocinar, como que si no tiene nada para cocinar, ponga música. Retoma lo de Sergio Maldonado, pero le cambia el sentido. Claro, no, está bien. No tiene ganas de cocinar y bueno, ponga música, es verdad, es la gran Maldonado. Si les parece, sí. se me está ocurriendo una cosita que lo podemos debatir 2 segundos acá. Dale. Y después si creemos que los oyentes y las oyentes pueden decir algo al respecto, también estaría bueno, o para hoy o para mañana. Hay un gran dilema con respecto al que cocina, si el que cocina va a lavar los platos. Yo particularmente creo que el que cocina tiene que lavar los platos, porque a veces el que cocina se cree que es, no sé... Un cocinador excelso y ensucia 10.000 platos y no tiene que tirarle al que comió, claro, con él o a la que comió con él. Vos decís que si quien cocinara lavara los platos, cuidaría de no ensuciar, sí, cosas sin sentido. Yo creo lo mismo. Yo creo que sí. Pero también creo en el reparto de tareas. Claro. O sea, el que cocina, que sea consciente que si no va a lavar él, sea empático con el otro. Y no ensucie tanto. Nosotros ya lo comentamos otras veces, pero tenemos una lista diaria de lavados de platos al mediodía y a la noche con un sistema de penalización, porque hay veces que hay personas que siguen de largo y entonces hemos decidido un sistema de penalización que sea justo y que equilibre la balanza. Vamos a escuchar audios de la audiencia. Dale, tenemos a Nati de Piedra Buena. Lo que más me gusta hacer, sin dudas, es cocinar. Pero bueno, cocinar trae consecuencias y hay que lavar y lavar, lo odio. Lo quería decir. Bueno, esperen, porque nosotros que estamos ahí como tratando de no tirar demasiadas consignas a la vez para poder guardarnos consignas para otros días, es una consigna para otro día, quizás para mañana, ¿cuál es la tarea que menos te gusta hacer en la casa? Así que guárdensela esa. Hola, buen día, habla Lachi. Con respecto a la consigna, bueno, primero solidarizarme con Fer, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Y con respecto a las tareas de la casa o del hogar, no sé si es lo mismo, No sé si es lo mismo, pero la consigna dice de la casa. La que más me gusta es recibir gente, que hoy no puedo. Entonces me tengo que volcar a la otra pasión que tengo, que es poner a hacer el café. ¿Para qué caretearla y decirte que me gusta limpiar o cocinar o hacer cosas que no me gusta hacer, pero que las tengo que hacer? Creo que mi pasión es, hoy por hoy, poner a hacer el café. Es esa. Que tengan un buen día, gente. Bueno, ya volverá la gente a tu casa para que le puedas hacer, para que puedas tomar el café con otras personas. Acá llega una tarea del hogar distinta, inesperada. La Chiqui Conder nos manda: me gusta limpiar los adoquines y piedras del frente de la casa con la hidrolavadora. La hidrolavadora, hidrolavadora me da un poder sobrenatural. Vamos, venceremos. Sin duda, banco muchísimo, Bueno, sí. Yo tengo un par de mensajes para la consigna. La Colo, que no es Giselle, dice: lo que más me gusta es arreglar las plantas y el patio cuando es verano o primavera. Es una buena tarea terapéutica. Seguramente Otero, Eugenio Otero, si estuviera aquí, diría eso. Me sorprendió muchísimo este mensaje de Pau Rafeta. Le mandamos un abrazo enorme a Pau, que dice que a mí me gusta cocinar escuchando programas viejos de La Retaguardia. Excelente. Jamás me hubiera imaginado eso. Y le puse que nos contestara en serio. Y dijo: posta, escucho programas que me perdí, especiales, Diario de Juicio, mientras pelo la cebolla, y si quiero llorar, lloro. Bueno, está un bien. Abrazo, Pau, gracias. Está muy bien. Y el primer mensaje de la mañana de Mónica es regar las plantas. Esos son los que tengo por aquí. Creo que no debemos ninguna. ¿Hay uno más? Un audio tenemos. Hola, odio lavar el baño, pero amo cuando lo lavo. ¿Cómo queda cuando lo lavo? Es una contradicción. Y lo que más disfruto es lavar los platos. Mira, ahí interesante. Contradice a todos los que hablamos hasta aquí. A nadie le gusta lavar los platos y a vos le gusta lavar los platos. A mí me pasa lo mismo que ella con la limpieza del baño. Obviamente es horrible limpiar el baño, pero el olorcito que queda de los productos me fascina. Sí, sí. No es una, es la contradicción principal, no es capital trabajo. Es baño, limpiar baño y que te guste el olor después, porque es cierto, ¿no? Es muy placentero el olor de finalizar, de limpiar el baño, pero la tarea es horrible. Yo creo que tiene que ver igual. Como es tan horrible, uno lo disfruta más después. Claro. Pero sí, es cierto. Banco AU, sí. No sabemos cómo viene la mañana, porque sabes que a las 11 le van a anunciar a Cristina Castro el resultado del ADN y no sabemos cómo sigue nuestra mañana informativa, porque nosotros vamos a ir por ese lado, obviamente, detrás de lo que la familia y sus abogados quieran comunicar. Pero igual, mandanos tu mensaje, que obviamente si tenemos tiempo vamos a tener otra vuelta de consigna al 11-31-81-31-26. Comentanos cuál es la tarea del hogar que más te gusta hacer. Me voy.

el pago por kilómetro, es decir, por la distancia que recorremos, prácticamente no se ha modificado y por lo tanto el reclamo de aumento, el reclamo de un ingreso mensual digno para todos los repartidores se sostiene. El reclamo de los seguros, de la ART, de los seguros de vida, de los seguros, digamos, sobre las herramientas de trabajo, nuestra bici, nuestras motos, nuestras mochilas, consideramos que también un aspecto muy importante y que las empresas deberían cubrirlo, porque esto, sumado también a la situación que también nos imponen estas empresas con los rankings, con los sistemas de puntajes y las sanciones también que imponen cada una de estas empresas, va conformando un cuadro en el cual los repartidores estamos cada vez más propensos y somos el eslabón más débil o el eslabón más expuesto respecto del problema de la inseguridad, de los robos. Qué tremendo problema, ¿no? El de este tipo de actividades precarizadas. ¿Sabés qué pensaba Luis, Rodri? A ver si ustedes coinciden, ¿no? A mí me genera como mucha contradicción. Conozco mucha gente que dice, yo llamo a estas empresas porque le quiero dar una mano a esos pibes que si no, no tendrían laburo, y nosotros en general estamos acostumbrados a ver la otra parte, digamos, la parte de la explotación, ¿no? ¿Cómo se aprovechan las empresas de una situación de desamparo para precarizar cada vez más y gente que cree que ayuda mandando algo por Glovo o por alguna de estas empresas porque le da trabajo a un pibe al que le dan dos mangos? Es muy, muy loca esa contradicción. Sí, y además sí. Tengamos en cuenta que a su vez estas empresas también explotan a los comercios, porque en estos momentos de pandemia, en estos meses, han aumentado exponencialmente las comisiones que le cobran a ellos. Claro. O sea que mantienen además ganancias explotando a los trabajadores, explotando a los comercios, y ellos embolsan generalmente millones de pesos y de dólares. Claro. ¿No? A ver, Rodri. No, yo coincido que hay una... a mí también me genera contradicción. Entiendo que muchos trabajadores y trabajadoras que incluso hacen trabajo como mensajeros por su parte han terminado ingresando en el mundo de estas plataformas porque quedaban un poco aislados y aisladas. Uh-huh. Y perdían trabajos. Lo que observo, y ya lo hablamos un montón de veces, es un denominador común en todos los países, no solamente de América, sino recién el compañero acá hablaba de la India. La India tiene más población que Estados Unidos, así que imagínense lo que debe ser ese tipo de trabajos en ese lugar. La ausencia de la regulación estatal, digo, hay una ausencia tremenda y en algún momento van a tener que hacer algo con esto, porque esto es algo que ha crecido exponencialmente durante el periodo de aislamiento y lo que, por lo menos a mí me da la impresión que va a seguir. O sea, luego de que termine, no sé, si hay vacuna y la vacuna termina solucionando este tema, el año que viene se va a seguir sosteniendo. Porque lo que hizo fue acentuar algo que ya se venía desarrollando, no sé, Luis, si estás de acuerdo. Y de algún modo se sigue sin un marco legal. Y, por otro lado, corremos el riesgo de que ese marco legal lo termine definiendo un sector propatronal que plantea que los marcos legales que existen hoy atrasan, que son del siglo pasado, con ideas que yo siempre digo, hablo de esto, ideas que plantean los tipos como Milei, los tipos como Esper, que ya las había escrito Walras al mismo tiempo que Marx. O sea que tampoco es que lo que plantean ellos es algo que es hiper novedoso. Esto no. Viene de épocas muy, muy antiguas, Luis. No, sí, ¿qué tal, Rodri? No sabía que estabas también hoy ahí en el aire, no lo había escuchado. Sí, es verdad, bueno, yo lo he visto en otros países, por suerte pude viajar y me llamó la atención la primera vez que vi un chico con la mochila de Globo en la puerta de un McDonald's, creo que fue en Madrid, y me acerqué porque le tuve que preguntar qué hacía ahí, pobre pibe, ¿viste? Yo pensé que era un fenómeno de Argentina nada más, qué ingenuo. No, está internacionalizado ese tema y sí, creo que llegó para quedarse. El tema es si los gobiernos y la fuerza de la lucha de trabajadoras y trabajadores, no solo de los repartidores, sino la solidaridad de otros sectores de trabajadores, hacen que se puedan cambiar las condiciones de trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, Luis, por ejemplo, te comento algo. Imagino que a los que vivimos y a las que vivimos en edificios le habrá pasado. Yo tengo, es un edificio muy pequeño el que vivo yo, tiene 3 pisos nada más. Fácil tengo 4 o 5 vecinos y vecinas que trabajan para Uber, para Glovo. Digo, los veo salir con la bicicleta, uno está en moto. Digo, esa gente, yo hablé con un par, volviendo a la contradicción esta de la cual hablaba Fer. Hay un par que son conscientes del modelo de explotación y protestan y paran. Pero también me dicen, si yo no trabajo esto, no puedo pagar el alquiler, no puedo comer. O sea, hay como, hablando, yo le planteé ya un par de veces que nos cruzamos, ya nos conocemos, entonces nos quedamos hablando 2 segundos. Es muy loco esto también, porque nos quedamos hablando 2 segundos porque él tiene que ir a laburar, porque labura por tiempo. Entonces digo, está el tema este, bueno, te dejo ir a laburar. Y está esto, o sea, yo le planteé, ¿y qué onda? ¿Hay que comprar? Me dice, sí, lo que pasa es que si usted no compra, ni si nosotros no laburamos, si no laburamos, no ganamos plata. Digo, esto es una vuelta ahí, un círculo hasta vicioso, ¿no? Que es como que si se frena, pierden todos, y los únicos que no pierden son los grandes millonarios que sostienen este sistema de plataforma. No, y aparte, un sistema perverso, porque vos sabés que el mecanismo que tienen las patronales estas, que además son virtuales porque no se conoce nunca nadie, nunca hablas con el dueño, con un gerente, con nada. Los tipos, ponele, vos te atrasaste 5 minutos en un pedido y te bloquean la aplicación por 1 hora, por 2 horas, y vos por 1 hora o 2 horas estás parado y no podés laburar. O sea, es esto totalmente claro. Arbitrario, abusivo. Bueno, tiene ponerle cualquier adjetivo y cualquier adjetivo le va a caer bien. Esclavizante, por ahí sería. Exacto. El más, sí, yo digo que es esclavo. Sí, sí, sí. Bueno, segundo tema, Luis. Bueno, ya que está Rodri y si tenemos un rato de tiempo, hablando de gremialismo y de lucha, no es solo acá en Argentina, nos vamos a ir a Barcelona, vamos a escuchar a Miguel González. Él es colega, compañero de Rodri también, trabajador de la educación, pertenece al Sindicato de la Educación de la CGT de Barcelona, un poco para ver si reflejamos también qué es lo que está pasando allí con el inicio de las clases que empieza el 14, dentro de 10 días, y bueno, cuáles son las problemáticas que están viendo ellos, ¿no? Excelente. Aquí en Cataluña nos encontramos que ya arrastramos una serie de deficiencias y de improvisación por parte del gobierno catalán, como pudimos ver en el mes de junio, cuando ya se estaban acabando las clases, que se hizo una reapertura sin contar con los comités de salud laboral y dejando en manos de los equipos directivos cómo se debía confeccionar todo el protocolo para el reinicio durante estos días que faltaban de curso de las clases para los alumnos. Fue un fracaso absoluto, entre otras cosas también porque hasta los propios padres no llevaron a sus hijos al colegio, y entonces el índice de asistencia de los alumnos en las clases fue mínimo. En ese momento nosotros precisamente como sindicato ya hicimos una denuncia a Inspección de Trabajo, que nos daba la razón porque había dejado en manos, como te digo, del equipo directivo en realización de este protocolo, sin contar con los comités de salud laboral en los cuales los sindicatos tenemos un papel importante. Llegado nuevamente el inicio del próximo curso, vemos que en la última declaración, por ejemplo, del conseller de Educación, el consejero de Educación aquí en Cataluña, pues sigue dando unas pautas con muy poca concreción y donde se ve que no tiene en cuenta el cambio de escenario importante que se ha producido en cuanto al incremento de los contagios que se están dando en España y especialmente aquí en Cataluña en las últimas semanas. Nosotros hemos denunciado siempre en los últimos meses pues esta falta de consideración con la educación pública. Nos parecía importante que la educación fuese presencial, pero con garantías de salud para toda la comunidad educativa. Y, por supuesto, una vuelta atrás, como tuvimos con el confinamiento, pues también aprendimos de muchos errores que supuso el teletrabajo y ver una fractura digital que se producía de una parte importante de alumnados que no tenían los medios ni los recursos necesarios para poder seguir las clases pues vía telemática, a través de internet. Nosotros estamos haciendo consulta telemática con la afiliación y planteando seriamente si, a pesar de quedar solos en el propósito, pues planteamos algún día de huelga o más de un día de huelga una vez iniciadas las clases, mientras la Consejería de Educación no dé su brazo a torcer y pueda poner los recursos necesarios para dar las garantías de salud que hacen falta, porque el escenario ha cambiado a peor. Bueno, Luis, buenísimo informe. Bien, ahí, Rodri, semejanzas con nuestra situación aquí, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muchísimas, sí. Sí, el protocolo elaborado entre pocos y pocas, no teniendo en cuenta la cuestión epidemiológica, es básicamente lo que se les está planteando, poniendo en riesgo a los trabajadores, las trabajadoras, y a los pibes y a las pibas y a las familias. Sí, muchas semejanzas. Bueno, por hoy creo que es suficiente. Les dejo, lo que más me gusta hacer en la casa es cocinar. Ah, sí, era para preguntarte y presumía la respuesta habiendo degustado. Sí, pero no para cocinarme para mí solo, ¿eh? Sí. Cuando me tengo que cocinar para mí solo en estos momentos no me da mucha gracia, pero me gusta cocinar para quienes están en mi casa conmigo compartiendo y demás, ¿no? Y como yo lavo a medida que voy cocinando, en general después el que se encarga de lavar los platos que usamos en el momento de la comida, nada más. En ese sentido soy bastante metódico. Bueno, un abrazo, Luis, impecable informe. Chao, un abrazo, chao. Luis Angió, abrazo. Nuestro compañero, al que pueden escuchar los martes a las 20, haciendo otras voces, otras propuestas, o hoy a las 13 horas, si seguimos con nuestra continuidad al aire, y lo pueden escuchar también los lunes a las 20, acompañando a Cristina Varela en Oíd Mortales. A esta hora están a través de una plataforma virtual Cristina Castro, la jueza federal de Bahía Blanca Marrón y integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, que son querellantes en esta causa. Los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto están reunidos virtualmente y le están anunciando el resultado del ADN a Cristina Castro. Nosotros, desde una posición ética inquebrantable, no vamos a dar el resultado de ese ADN, y vamos a esperar a que la familia dé la noticia. ¿Sí? Que va a ser en un ratito nada más, y vamos a estar, por supuesto, participando de esa información. Ayer ya escuchamos otro tema de este disco. Es un disco maravilloso, parte de La Religión. Tenías el cassette, así cerraba el lado A. A veces da para pensar que estamos metidos en un gran carrusel donde damos vuelta y vemos siempre los mismos personajes, siempre el mismo sortijero y siempre los mismos que se llevan la sortija. Los caballos de madera que la mecen y de mojar la piel. Ten piedad, no seas así. No le des patadas a los locos. Ten piedad, no seas así. Voy desvaneciendo sin tu amor. Cuando todo está plato. Vueltas en el aire. Y en estas jornadas que sabemos tristes, nos pasa también esa contradicción de que es este el lugar en el que queremos estar, pero a la vez solo se completa si ustedes están del otro lado para abrazarnos más en esta época. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bien, seguimos, Fer. Se cumple... esa red social llamada Facebook nos ayuda un poco a veces a refrescar episodios. Pero sin embargo, también muchas veces no necesitamos de Facebook para recordarlo. Lo que sí es importante, en definitiva, es lo que comenzaba hace un año, un día como hoy, un día lluvioso como hoy en Pergamino, uh-huh. ¿Sí? Lo recuerdo. Recuerdo estar yendo en el 76, particularmente hacia Soldati, cuando ingresaba a laburar a la escuela. Parece como si fueran hace 30 años, ¿no? Otra vida. otra vida, sí. Y recibir los mensajes de Antonella, Antonella Álvarez, que estaba junto con Luis Angió. Y algún compañero más que me estoy perdiendo ahí, creo que estaba, no sé si estaba Juli también, que forma parte de Julián Bouvier, de la producción de Hasta que vuelan los abrazos y de La Retaguardia, cubriendo lo que iba a ser una cobertura realmente muy buena, a mí me gustó muchísimo personalmente, que fue el juicio por la masacre del Pergamino, que finalizó cerca de diciembre, casi mordiendo el 25 de diciembre, el 24, con una condena con sabor agridulce a los policías que dejaron morir a los siete pibes de Pergamino. Una cobertura periodística que recomiendo revisar, el diario por el juicio de Pergamino, una cobertura colaborativa con... Suena como un poco autobombo, Fer, pero realmente me parece que lo disfrutamos mucho, más allá de la angustia que generaba. Sensaciones muy, muy ambiguas, porque hicimos muy buen periodismo, periodismo poniendo en el centro a las familias. Por primera vez, bueno, por lo menos de mi parte, un juicio donde había tantas familias implicadas, eran muchos los pibes que murieron dentro de la comisaría. Un juicio por violación sistemática en democracia, digo, en dictadura, por supuesto que es distinto. Pero realmente un laburo muy bueno, muy bien coordinado, entre varios medios, donde se pudo cubrir. Fuimos durante mucho tiempo el único medio de que no era de Pergamino que estaba cubriendo el juicio. Fuimos también como usina de información para otros medios de comunicación que fueron diciendo lo que sucedía. Fuimos entrevistados y entrevistadas por otros medios del país para hablando con la familia, pidiendo la autorización, siempre poniendo el interés de las familias por delante de todo. Justamente hoy volvemos a hablar de eso, ¿no? Con el caso de Facundo, decir, bueno, a ver, frenemos, esperemos la palabra de la familia. Y eso es algo que en el periodismo tradicional y muchas veces en el periodismo no tradicional también no se suele hacer. Así que muchos recuerdos y un laburo muy bueno. Y bueno, el sabor agridulce de además de mi parte, al haber visto partes del juicio, pensé que la condena iba a ser distinta y fue un golpazo. Claro, recordamos que se condenó por penas de entre 6 a 15 años por el delito de abandono de persona seguido de muerte de Alan Córdoba, Franco Pizarro, Juan José Cabrera, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, John Claros y Federico Perrota, que estaban presos en la comisaría primera aquel 2 de marzo del 2017, un lugar que había sido centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura militar y que se reconvirtió en centro de torturas siendo simplemente una comisaría de la bonaerense, simplemente con todas las complejidades del asunto, ¿no? Alberto Sebastián Donza, Alexis Eva, Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giulietti y Carolina Guevara fueron los policías condenados, como te decía, apenas de entre 6 y 15 años en aquel juicio que hace exactamente un año comenzaba y que, como decía Rodri, compartíamos el diario con compañeras de FM La Caterva, de Radio Presente y de la revista Cítrica, un muy buen laburo colectivo que pueden encontrar en Juicio 7, el 7 con números, Juicio 7, pergamino.blogspot.com, Juicio 7, pergamino.blogspot.com. Es como decía Rodri, ¿no? Contradictoria fue la sentencia, porque por un lado que se logre condenar a policías a tan poco tiempo de los hechos es algo poco habitual, y por otro lado que no se haya cambiado la situación de prisión que traía cada uno, que la mayoría estaban en domiciliarias, salvo Donza y Eva, que están con prisión efectiva y continúan con prisión efectiva. El resto llegaron al juicio con domiciliaria y continúan con domiciliaria, es decir, que el tribunal no cambió la condición de detención que tenían. Genera un poco de bronca, le generó a las familias un poco de bronca, porque obviamente sus hijos estaban presos en una comisaría en condiciones de hacinamiento, sin condena, y los policías condenados por sus muertes no están ni siquiera en prisión VIP en su mayoría, ¿no? Lo que demuestra lo desigual que es la justicia. Entonces, aquel sabor dulce, si se me permite la expresión, de las condenas quedó mezclado y se tornó agridulce por esta situación que todavía perdura, que es que la mayoría están con prisión domiciliaria. Sí, recuerdo, Fer, que lo charlamos la noche de posterior a la sentencia, a la lectura de la sentencia, y realmente hablamos esto de la cesación ambigua, porque la argumentación de uno de los jueces que era el presidente del jurado, que no recuerdo el nombre, si no lo diría, pero ya se me va a venir a la memoria, y si no, Fer ahí seguramente lo buscará y lo tendrá ahí al pie. Decía, el argumento era entendible porque se había presentado hacía muy poco, de parte de organismos de derechos humanos, una sobrepoblación en las cárceles. Y realmente el argumento fue que, dado ese grado de sobrepoblación, uh-huh, no se mandaba a estos condenados que estaban en prisión domiciliaria al llegar el juicio, sí, a prisión efectiva. Uh-huh. Claro, lo que sucede, como decías vos, Fer, recién, esto se aplica para algunas personas nada más, claro, y no para todos y todas. Entonces, yo creo particularmente, esto es una percepción mía, después algún familiar o alguna familiar probablemente me desdiga, pero me parece que eso fue fundamentalmente lo que generó la indignación posterior a la lectura. Creo que fue una cadena de cuestiones, por supuesto, pero eso fue como, digamos, enterarse las familias que esas personas que estaban ahí iban a quedarse en sus casas, sabiendo también lo que sucede, ¿no? Porque, uh-huh, habría que ver quién controla que esas personas no salgan. De hecho, después aparecieron fotos posteriores de alguno de los condenados llevando a su niña al colegio. Claro. Como que, bueno, digamos, son policías controlando a policías, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos cómo funciona. Sí. Y bueno, es así, es una sensación extraña, rara. Es verdad, fue un juicio muy rápido, donde algunas estrategias fueron interesantes de charlar, incluso de, bueno, los condenamos por homicidio, pedimos el homicidio, es riesgoso, pueden pedirnos la anulación, claro, pueden pedir juicio por jurado, con todo lo que eso significa. Entonces, digo, es interesante hasta de lo legal, uh-huh, observar el desarrollo de ese juicio. Pero sí, fue una experiencia interesante y un cierre muy difícil, porque habíamos generado con las familias, como sucede cuando trabajamos en este tipo de cuestiones, un vínculo emotivo, un vínculo muy muy fuerte, y bueno, realmente el final del juicio fue difícil, y bueno, después tuvimos que ir y escribir, ¿no? Con todo, totalmente, lo que eso significa. Juicio 7, pergamino.blogspot.com, ahí podés encontrar el diario del juicio, vale la pena pegarle una releidita. No te vayas para los medios tradicionales porque te vas a encontrar que Neymar, Paredes y Di María dieron positivo por coronavirus, que Esmeralda Mitre dio negativo, pero en el informe le pusieron que era positivo, en el sistema aparecía como positiva. Digo, te vas a encontrar ese tipo de gansadas. Discúlpenme, yo por ahí hay gente que se conmueve porque Neymar tiene coronavirus, pero el tratamiento de esas noticias, digamos, me parece desubicado, digamos, que sea noticia que un famoso tiene o no tiene coronavirus en este contexto que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo con la pandemia, me parece re loco, pero es el periodismo que supimos conseguir y que supimos construir. Estamos esperando que la Comisión Provincial por la Memoria haga el anuncio oficial de la noticia que todos esperamos, que se puede presumir, pero que vamos a esperar a que la familia, a través de la Comisión Provincial por la Memoria, porque así lo ha decidido Cristina Castro, entregue los resultados oficiales que en este momento la jueza Marrón le está dando a Cristina y a las partes. Uno presume que están aprovechando esa reunión para charlar con la jueza y para pedirle algunas medidas de prueba y para charlar sobre la investigación en este contexto. Así que estamos atentos y atentas a lo que pase con esa noticia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy al 11-31-81-31-26 es: ¿cuál es la tarea del hogar que más te gusta hacer? Así que vamos a escuchar algunos mensajitos que nos llegan a través de audios. Hola amigos, la tarea que a mí más me gusta hacer y siempre me gustó fue lavar. Lavar a mano, lavar en lavarropa. Es más, en este momento estoy lavando a mano porque en realidad no tenía mucha ropa para lavar. Así que bueno, lo que tenía ahí dando vuelta, mientras los escucho a ustedes, estoy lavando a mano y me causa mucho placer. Un abrazo y Marta Muriaga. Me encanta porque le sopla desde atrás su compañero Juan Sicale. Decía el nombre, muy bien, necesitamos que nos digan el nombre porque la audiencia tiene que saber que acaba de pasar Marta y que ahora viene Juan. Hola amigos, cuando digo lavar, incluye tender la ropa y si es al sol, mejor. Me encanta tender la ropa, estar un rato al sol y esa sensación de mis manos jugando en el agua al lavar. Otro abrazo, Marta. Lo disfruta, pero con mucho placer, Marta, el hecho de lavar y tender la ropa. Hola, buen día. Aldo Ernesto de Valvanera. Comparto con lo que decían los oyentes respecto de las tareas de la casa, pero al escuchar se me vino a la cabeza la película La clase obrera va al paraíso, de Elio Petri, en donde, bueno, se me hizo la imagen al momento de pensar en la limpieza del baño. Es una sensación recurrente que tengo cuando frego el inodoro, que se me viene la escena en la que está Lulu Massa, el actor principal, el personaje principal de esta película, en la que está trabajando en la fábrica, en el cordón de herramientas y está perforando los tornillos, eso. Bueno, se me vino esa imagen y cada vez que le frego el inodoro me siento en ese papel. Gracias, querido. Sí, hay muchos pedidos desde Nati de Piedrabuena, hasta yo me voy a plegar a pedirle a Marta si nos ayuda con nuestra ropa, pero solo para darle placer a ella, que le da tanto placer de lavar la ropa y tender la ropa, si le podemos llevar, nos preguntamos varios de nosotros. Sí, Realmente admiro, te digo, Marta, realmente admiro tu adoración por esto, que a mí me parece hiper burocrático. O sea, de hecho con Fer, con mi compañía, lo llamamos la burocracia de la ropa, cuando tenemos que ir, lavarla, tenderla, sacarla, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Y bueno, probablemente si tenés un gran patio, bueno, digo, es otra cosa, ¿no? A mí, por ejemplo, limpiar la casa no me gusta mucho, pero tal vez si tuviera un patio gigante que lo puedo limpiar con una manguera y puedo, como una hidrolavadora. Creo que casi todos y todas sentimos lo que dijo la compañera de la hidrolavadora. Debe dar un poder porque es poderosa, ¿no? La hidrolavadora, tirarla contra el... Aparte, hay como mucha cosa acumulada. Claro. En estos días. Che, Julián dice que si pones un buen disco de Gilda, Juan Luis Guerra o El violinista del amor, cualquier tarea se hace con placer: lavar, cocinar, ordenar, y dice que con un facito mejor aún todavía. Claro, bueno, sí, el entorno, sí. El entorno es importante a la hora de hacer las tareas de la casa. De la mano de nuestro diseñador gráfico, escuchamos a Él mató a un policía motorizado. Este día lo perdí, otra vez lo dejé ir. No me hables así, allá afuera voy a caer. Sería milagro que tardes poco en responder, y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal. Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Llueven pedidos para ver si nosotros podemos pasar la dirección de Marta Muriago. Hay filas de gente manteniendo la distancia, por supuesto. Tenemos el piso marcado entre nuestros oyentes con una cinta amarilla para que respeten la distancia entre mensaje y mensaje. Y nos piden la dirección de Marta para ir a llevarle la ropa de cada uno. Bueno, en todo caso, que nos diga si le sigue pareciendo placentero, ¿no? Porque tampoco dijo, me da placer lavar la ropa de todo el mundo, ¿no? Él mató a un policía motorizado. Destrucción. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, seguimos esperando la comunicación oficial que llegará a través de la Comisión Provincial por la Memoria, que es querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Se va a dar a conocer el resultado del cotejo del ADN de los restos hallados hace algunas semanas en una de las bahías del partido de Villarino, con muestras que se utilizaron para cotejar el ADN. Y a partir de esa confirmación seguramente se va a dar vuelta de alguna manera la investigación, porque depende de si es o no el cuerpo de Facundo. La autopsia que se esté haciendo tendrá una importancia u otra, digo, más allá de que si no fuera Facundo, obviamente estaríamos hablando de una persona asesinada. Recordamos que lo que la información preliminar que han dado las partes a propósito de lo que sucedió en la autopsia de esos restos es que hay una muerte violenta, que hay una muerte violenta que deberá establecerse de acá a 30 o 40 días más, hasta 60 días desde el momento que se hizo la autopsia, si es por sumersión o no, es decir, si esa persona fue asesinada ahogada en el agua o si fue simplemente asfixiada, pero sí, lo que dice la perito de parte Virginia Kramer es que fue producto de una muerte violenta. Es más, hay algún dato que a la espera del resultado me parece que es importante que demos, que tiene que ver con que una de las cosas que se registró, que las partes registraron en ese cadáver, es un fenómeno que se llama en la ciencia pink tit. Pink es rosa, tit no tengo idea qué es. Y que es que los dientes toman una coloración rosa cuando cuando hay una asfixia, ¿no? ¿Se está dando el resultado? Sí. No, todavía no hay nada. Estamos acá observando, por supuesto, las redes de la Comisión por la Memoria, que es el organismo que la familia ha decidido elegir para informar en el día de hoy. No, justamente con lo respecto a lo que estabas diciendo, muchos ciudadanos y ciudadanas, de una forma muy respetuosa, preguntaron. Cuando se empezó a correr el rumor, si se había comentado que los resultados iban a estar de 30 a 60 días. Bueno, claro. A ver, hay que explicar esto. El resultado de ADN tarda alrededor de 10 días. Después los resultados más concluyentes, claro, de una autopsia tardan entre 30 y 60 días. Ahora bien, esto que vos planteabas, Fer, si se termina confirmando o no que es Facundo, la autopsia gira hacia otro lado, claro, ¿no? O sea, claro. Era lo que decías vos. Sí. Es interesante escuchar a Kramer. Es interesante escuchar a Kramer, no solamente en las declaraciones que hizo en estos días, sino búsquenla por YouTube. Digo, la declaración de Kramer, por ejemplo, en la película de Luciano, ¿no? ¿Quién mató a mi hermano? Digo, ¿cómo los cuerpos hablan? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, a partir de lo que diga hoy la familia por intermedio de la CPM, sí, esto va a modificarse o no, de acuerdo a lo que diga la familia. Y no olvidemos algo también, que allí apareció una zapatilla de Facundo. Claro, claro. ¿En qué condición estaba esa zapatilla? Si se condicionó o no, si efectivamente termina siendo Facundo. Eso es parte de la pericia, ¿no? Digamos, los resultados, claro, que vos decís, o que en realidad no nos decía Kramer el día después de la autopsia, que van a tardar entre 30 y 60 días, justamente son este tipo de resultados, ¿no? Las pericias concluyentes sobre si el cuerpo estuvo allí todo el tiempo que pasó desde su desaparición, si estuvo una semana. Esas cosas en general se pueden concluir a través de una autopsia, pero se necesita de más tiempo. Lo que te decía antes es que una de las confirmaciones, ¿por qué salieron a decir que había en un informe preliminar que la muerte había sido violenta o por asfixia? Bueno, por este dato que te decía yo de los dientes de una coloración rosa, que es un dato científico que da muestra desde lo pericial que una persona murió de una manera violenta. Lo que falta definir, y que eso va a llevar mucho más tiempo, es si la asfixia fue por sumersión, como les decía, o simplemente una muerte violenta por asfixia, por ahorcamiento, por alguna cuestión así. Todo eso sí va a tardar entre 30 y 60 días desde el momento que se hizo la autopsia sobre ese cuerpo, que ahora en este momento la jueza le está informando a Cristina Castro y a las partes que ella eligió para que la acompañaran si efectivamente pertenecen a su hijo Facundo Astudillo Castro. Ayer una de las cosas que dijo Cristina en una entrevista, creo que en Canal 13 estábamos viendo, me sí, parece. Sí, Canal 13. Dijo que también está muy interpeladora con la prensa, ¿no? Allí le tocó a María Julia Oliván recibir el reto de Cristina. Cristina lo que planteó es que, lo que dijo incluso, es que cuando participó de una de las instancias de la autopsia sintió que su hijo le estaba diciendo que quería que lo llevara a casa. Es decir, que Cristina llegó a esta reunión absolutamente convencida de que sí, se trata del cuerpo de su hijo, pero como venimos diciendo y volvemos a decir, se va a, vamos a esperar como medio de comunicación que sea oficial esa. Sí, hay algo interesante, Fer, en la conducta de los medios tradicionales, que es de algunos periodistas de medios tradicionales, que he visto con Cristina, que es muy perverso, porque cuando hablan con Cristina, se muestran amables en algunas circunstancias y piden perdón por cosas que después vuelven a hacer. O sea, por cosas que hicieron y después, digo, el perdón no alcanza. Digo, si uno está saliendo a decir que, saliendo a afirmar o a deslizar que fue un accidente, digo, ya lo vimos 10.000 veces eso, y por ese motivo, digo, el periodismo o el periodista se enoja porque uno lo acusa de estar instalando una versión que no es la versión correcta, y enseguida aparece a la defensiva, bueno, yo esto lo saco de tal lugar, y después cuando hablan con la mamá, en este caso con Cristina, le piden perdón, bueno, perdón, no se enoje conmigo, yo estoy haciendo periodismo. Bueno, eso es un atajo asqueroso, y es un intento de justificación para el mal ejercicio del periodismo, porque no se espera la palabra de la familia, no se espera la palabra de los abogados. Cuando aparecen los abogados, se pelean con los abogados al aire, los contradicen, acceden a la causa de una forma ilegal y lo dicen livianamente en la tele. Esas cosas ya estamos cansados y cansadas, pero siguen sucediendo y hay que seguir diciéndolas. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bien, Rodri, mientras esperamos por la confirmación que se haga a través de las redes de la Comisión Provincial por la Memoria, a propósito de la comunicación que la jueza Marrón le está haciendo, y presumimos ya le hizo a Cristina Castro en esa reunión virtual de las 11, vamos a recibir a la diputada porteña por el FIT, militante del PTS, abogada, integrante del CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Miriam Breckman está al aire de la retaguardia para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Fernando Tevele aquí, estamos con Rodrigo Ferreiro, en una jornada muy especial, esperando el resultado del ADN para saber si los restos hallados son los de Facundo Astudillo Castro. Pero, y no despegado de esto, la idea era convocarte para charlar sobre el proyecto de reforma judicial que está dando vueltas en el Congreso, que ya tiene media sanción, porque uno escucha opiniones de como si fuera un proyecto revolucionario de sectores del oficialismo, o que es un para lograr impunidad de los sectores de la oposición por derecha. ¿Pudieron elaborar una opinión colectiva? ¿Tenés una opinión personal sobre esto? Mira, yo te puedo dar mi opinión personal, por supuesto, y también un poco que representa la de Nicolás del Caño, que estará dando esa pelea cuando llegue a la Cámara de Diputados, ¿no? Creo que también el circo que montó la oposición de derecha ayer apunta un poco a entender qué quieren con esta férrea campaña que han largado contra la reforma o la llamada reforma judicial. La derecha ha hecho de eso una bandera que es muy ruidosa, que los grandes medios de comunicación se encargan de amplificar sobradamente, ¿no? Hay marchas mucho más grandes en la Argentina, pero bueno, no se les da la cobertura que tienen estas movilizaciones en el obelisco a veces, o los cuatro que van a la puerta del Senado. Creo que han encontrado una manera de aglutinarse, de aglutinar a su propia base a partir de combatir la reforma judicial, y eso lo están usando a fondo. Tiene parte de especulación política, como te digo, pero me parece que también la oposición de derecha ve una manera de no perder muchos de los privilegios que esta casta y que por ende ellos mismos, los sectores de poder de la Argentina, consiguieron durante los 4 años de gobierno de Macri. Creo que ahí están defendiendo fuertemente algunas de las cosas que consiguieron y que yo no me canso de señalar. Vos pensá que, si querés después hablamos más de qué dice la reforma o la no reforma, pero con esta ley siguen en pie la ley del arrepentido, siguen en pie la ley que permite los agentes encubiertos, ni que hablar de las leyes antiterroristas que ya venían de antes, ¿no? Pero todo el andamiaje que han conseguido durante el gobierno de Mauricio Macri, que ha sido lo que les ha permitido hacer esto, estas cosas que ahora las mirás retrospectivamente, ¿te acordás de aquel muchacho de la farándula diciendo querían ficción, les di ficción? Claro. Bueno, todo eso sigue en pie. Y creo que estos sectores tienen mucho que defender en eso, tienen mucho que defender de esta casta con la cual tienen intereses comunes, van a los mismos clubes, comparten los mismos gustos. Y esto no lo digo como una caracterización general, sino que el otro día contaba en un reportaje que cuando empezamos a caminar los pasillos de tribunales allá por mediados de los años 2000, cuando se anularon las leyes de obediencia de vida y punto final, y volvimos a poder enjuiciar a los genocidas, una de las cosas que más me asombraba, tal vez yo era un poco joven, una de las cosas que más me asombraba eran esas charlas de la mesa de entrada de Comodoro Py, ¿viste? Sí. Donde los que estaban de un lado y del otro del mostrador, de un lado los funcionarios judiciales y del otro los que venían en defensa de los genocidas, decían, nos vemos el domingo en el club, che, ¿cómo estuvo el partido de rugby? Es decir, cuando uno habla de casta judicial, habla verdaderamente de una casta familiar donde las excepciones confirman la regla, y una casta que tiene muchos privilegios, un modo de vida muy acomodado, y todo esto no son casualidades. A propósito se armó un poder judicial contramayoritario, así se lo pensó desde los orígenes de la Constitución. Contramayoritario quiere decir que es un poder al cual no debe llegar la mirada popular, no debe llegar el interés popular, y ellos deben resolver desde sus cuartos lujosos y sus vidas acomodadas. Entonces es profundo lo que estamos discutiendo en la Argentina. Claro. En general se habla desde los sectores de oposición que se dicen republicanos, digamos los sectores de derecha de oposición, hablan de independencia de poderes, ¿no? Y como que se defiende el poder judicial. Algunas de estas cosas que vos estás relatando quizás tengan que ver con esa independencia también, ¿no? Que al ser un poder independiente se genera un factor de poder que negocia con los otros poderes, sobre todo con el Ejecutivo, a su turno. ¿Es así o no? ¿O hay una dependencia del Poder Judicial del Ejecutivo? No. La dependencia es del propio sistema capitalista, el cual está destinado a proteger y a reproducir y a cuidar los intereses de los grandes propietarios. Creo que ese es el origen y la función que tienen, por eso esto de contramayoritario incluso tiene que ver, porque a los otros dos poderes, como los votan, quienes pensaron el sistema constitucional, no solo aquí, sino también en Estados Unidos, en el cual tiene origen, decían, bueno, se puede colar algún interés popular a través del legislativo, del ejecutivo, porque son elegidos por el voto popular, tenemos que crear un poder que no se deje tocar por nada que huela pueblo, por nada que huela trabajadores. Entonces, está eso. Después, más coyunturalmente, creo que es buena la definición que hace el fiscal de Delgado en el libro que escribió hace unos años con Cata Delía, donde dice que los jueces investigan siempre al gobierno que se fue y nunca al actual. Siempre encuentran la corrupción, encuentran todos los problemas cuando un gobierno se va. Es más, cuando vos ves que un gobierno está acabado políticamente, la primera señal es que empiezan a tener sentencias en contra, ¿no? Uh-huh. Entonces, está eso y el otro elemento que le da, que es la cúpula de esa casa, es la Corte Suprema, donde 4 o 5 personas, los que haya 3, 4, 5, 9, como llegó a haber en algún momento, personas que nadie eligió, que nadie votó, que llegan ahí por componendas del poder en el Senado, ¿no? Que es una también otro gran baluarte del poder en la Argentina y del propio sistema, llegan por esas componendas sin que nadie los elige y deciden la vida de millones. Vos pensás en uno de los fallos que yo siempre lo pongo como ejemplo de durante la corte, durante el macrismo, que legalizó que unos trabajadores, en este caso era un médico neurocirujano del Hospital Alemán, mirá, nada más ni nada menos, años facturándole al Hospital Alemán, él le hace un juicio para que le reconozcan la relación laboral y lo pierde, porque la Corte Suprema le da la razón al hospital diciendo que era una prestación de servicios, es decir, la base de la precarización laboral en la Argentina. Entonces, eso lo deciden 4 o 5 tipos encerrados desde su country, se juntan, se toman un whisky y dicen, no, vamos a cagar a todos los trabajadores de este país. Es así. Es así, es una vergüenza. Entonces, ¿yo por qué cuestiono tanto, tan? Bueno, vamos a recuperar. La cortaron, empezó a hablar mal de los jueces y del whisky, y la cortaron. Bueno, interesante lo que planteaba Bregman con respecto a la composición social del Poder Judicial en Argentina y en muchos lugares del mundo, no solamente en Argentina, cuando siempre que hablamos del Poder Judicial como una instancia clave y relacionándolos con... Vos avísame, Fer, si... Sí, bueno, ya está. No está. Hables mal de los jueces, Miriam. No hablo más mal de los jueces, así no se me corta más. No, iba a decir que precisamente yo cuestiono tanto esta reforma judicial, que en realidad no es una reforma judicial, es una reorganización de la justicia, porque no toca ninguno de esos centros de poder que veníamos relatando. Van a seguir estando vigentes las leyes que le dieron todo el poder a la persecución macrista, que llevaron a la cárcel a presos políticos como Milagro Sala, como Luis de Lía. Van a seguir teniendo las leyes antiterroristas, van a seguir teniendo la manera de llegar a sus cargos por medio de las mismas componendas y sin ser elegidos por nadie. Uh-huh. Entonces, mi cuestionamiento de esta reorganización de la justicia es porque deja en pie el mismo poder, puede diluir entre vez de 12, 24 los jueces de Comodoro Py, juntar algún fuero o algo, pero la base va a seguir estando, la base de este poder que le ha dado para decidir sobre la vida de millones en forma totalmente arbitraria, lo van a seguir teniendo porque no tienen que rendir cuentas, porque son vitalicios, porque no viven como el pueblo. Entonces, mi cuestionamiento a la reforma judicial es muy, muy serio, muy, muy serio, pero claro, por los motivos antagónicos a los de la derecha. Creo que la derecha defiende esos privilegios y yo quiero terminar con esos privilegios. Claro, claro. De lo sabiendo ya tu posición de que para vos no cambia la estructura del Poder Judicial, ¿alguna cosa positiva, además de esto que ya deslizaste de los juzgados federales que se transforman de 12 en 24? Es que es una reforma que de conjunto reorganiza la justicia, ¿no? No es un problema de positivo o negativo, como no, ni negativo ni positivo. Me parece que... Por eso yo empecé aclarando que la derecha lo tomaba como una bandera y te hace creer que estás discutiendo, no sé, el gran cambio revolucionario de la justicia de Argentina. No es así. Estamos discutiendo una reorganización de la justicia, se van a crear cámaras, la Cámara Federal en La Matanza, Massa consiguió que le pusieran un juzgado en Tigre, un juzgado federal, qué sé yo, qué sé yo. Eso es lo que necesitan hoy las mayorías populares, necesitan que sigan habiendo fallos como ese que te relataba, necesitan fallos como todos los que ha sacado la Corte Suprema en estos años, que tienden a restringir derechos, o la verdad lo que necesitamos es algo distinto, que los jueces sean elegidos por el pueblo, que haya juicios por jurados. ¿Vos te imaginás? Un minuto, ponete, imagínate. Viene este el señor de la farándula, como le digo yo, al testigo este que la Nata llevaba a su programa. A Fariña. Y dice, a Fariña, querían ficción, yo le di ficción, delante de un jurado popular. ¿Vos te parece que ese testigo dura 2 minutos? Uh-huh. Entonces, si no cuestionamos eso, y en vez de ser 12 van a ser 24 y van a volver a crear la doctrina Irursum cuando tengan ganas. Claro. Cuando tengan ganas. ¿Vos te crees que con esta reforma judicial se terminan las persecuciones como las que sufrió Sebastián Romero o Daniel Ruiz, que porque no lo encontraban a Sebastián Romero se lo llevaron preso, lo tuvieron preso varios meses en un penal federal? Uh-huh. Mientras los que robaron la Argentina, como Toto Caputo, han logrado no solo quedar impunes, sino que su bonito a 100 años sea reestructurado y que la Argentina lo pague. ¿Ustedes están a favor de que en todos los juicios hubiera, además de ser orales y públicos, hubiera un tribunal popular que dicte sentencia? Yo creo que el juicio por jurado, mira, siempre se le tiene mucho miedo, incluso el progresismo, porque dicen, uy, el jurado popular lo pueden influir los medios, más de lo que los medios influyen a estos jueces, ¿a vos te parece? Mira, recordábamos, hoy se cumple un año del comienzo del juicio de Pergamino, por los 7 de Pergamino, sí, y sí. Recordábamos que la estrategia de la querella allí fue no acusar por asesinato, porque si no hubieran tenido que ir a un juicio por jurados, y tenían miedo a esto de la policía contra los pibes chorros que hubiera decidido un tribunal popular. Digo, someterse a un tribunal popular es someterse a esta sociedad. Por eso te preguntaba si ustedes estaban de acuerdo, sí, bueno, aún pero... con fallos adversos. Digamos, claro. Claro, yo creo que en, por eso es todo un cambio, ¿no? Es cambiar el sistema de elección de los jueces, es cómo elegir los jurados populares. Pero yo siempre voy a confiar más en el pueblo que en 4 señores oligarcas que deciden por todos. Eso categóricamente. Creo que al pueblo se lo puede influir con buenas ideas, que se puede explicar, que esto mismo se dijo en Neuquén. Mira, en Neuquén pasó una cosa muy paradigmática porque instauran el juicio por jurados con una limitado, ¿no? Pero con una campaña muy de mano dura, y el primer caso que llega es un caso de gatillo fácil y el policía termina condenado. Cuando la justicia común, siempre los policías de gatillo fácil lo terminan absueltos o hay que dar una lucha enorme para que les den una condena menor. Entonces, yo confío en que con los jurados populares puedo hablar, puedo convencerlos de que la salida no es la represión, de que la salida para los pibes no es matarlos a tiros. A los jueces no lo hemos convencido de 1853 a esta parte. Uh-huh. Estamos Miriam, con la diputada porteña, sí. Miriam Breckman, una más de Rodri. Sí. No, te quería consultar algo dijiste con respecto a explicar a la población lo que se está haciendo. Desde algunos sectores del oficialismo más, digamos, de base, apareció la crítica de la ausencia de pedagogía con respecto a, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, con respecto a la reforma judicial. ¿Esta ausencia de pedagogía es deliberada para vos? Mira, no sé si entiendo bien tu pregunta. La ausencia de explicación. ¿Por qué no se explica mejor? Como que se reduce a un problema de comunicación. No es de comunicación, primero que para mí se le ha dado un poder de veto a la derecha muy preocupante, por eso está tan envalentonada, porque logró parar Vicentín, logró parar la discusión del derecho al aborto, y bueno, la derecha, tontos no son. Años manejando los resortes del poder, saben cómo manejarse y saben que cuando se plantan fuerte, el gobierno viene retrocediendo. Y creo que ante eso se elige no confrontar. Es una decisión, bueno, entonces no explicamos, decimos que el impuesto a la riqueza es pequeño, que en realidad es pequeño, el que propone el gobierno. Entonces así vamos a ir viendo, y hasta ahora eso no ha resultado. Mira Vicentín, la última noticia de Vicentín es que mandó una patota a pegarle a los trabajadores. No es que se garantizó la soberanía alimentaria. Entonces, se comienza por la soberanía alimentaria y se termina con la solución Perotti. ¿Qué sé yo? Es un abismo. Pero no creo que sea inocente. Creo que es una decisión política de no confrontar de frente con estos poderes para que no se irriten, uh-huh. Porque se irritan mucho. Esta experiencia ya se hizo muchas veces en la Argentina. Miriam, una última de mi parte y te cambiamos de tema. Te agradecemos este tiempo de charla con la mañana de La Retaguardia. Tiene que ver con la noticia que estamos esperando, que es que la familia, que Cristina Castro concretamente, anuncie lo que le dijo la jueza Marrón en cuanto al cotejo de las muestras de ADN y que sepamos oficialmente si ese cuerpo que se perició es el de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué sensaciones te rodean a partir de este caso como militante de derechos humanos y acostumbrada a ver estas causas vinculadas al genocidio y con muchos puntos de conexión? Mira, verdad y justicia, no me sale otra cosa. Tiene que haber verdad, tiene que haber verdad, tiene que haber justicia y no está desligado a lo que hablábamos ante el Poder Judicial. ¿Por qué en todas estas causas nos queda una sensación amarga? ¿Por qué nos quedó la sensación de amarga, por más que peleamos tanto por Julio López, de no haberlo podido encontrar? ¿Por qué nos queda la sensación amarga de que no se avanza la causa de Santiago Maldonado? Porque no hay justicia y porque la justicia que hay no genera confianza. Uh-huh. Un abrazo y muchas gracias, Miriam. Por favor, gracias a ustedes. Hemos charlado con la diputada porteña Miriam Breckman, hablamos sobre la reforma judicial. Hablar de la reforma judicial es hablar de un montón de otras cosas que tienen que ver con cómo elegimos organizarnos como sociedad. Breckman es una voz clara, en coincidencia o en disidencia con ella, es una voz clara y sumamente respetable, y por eso queríamos charlar con ella. Quise creer, pero es verdad, la espera se hizo larga, todo cambia de lugar, aún en la calma. Tengo tanto que decir, las palabras me hacen torpe, vivir para callar no me deja conforme. No dejes que llueva, no dejes que llueva, que el tiempo espere la luna nueva. Sí, sí, claro que sí, que la espera se hizo larga y más para estas noticias. No se vayan porque en 5 minutos se va a conocer la noticia que estamos esperando, que presumimos y que será oficial, y ahí charlaremos sobre eso. No dejes que llueva. No podemos hacer que no llueva. Que el tiempo espere la luna nueva. Pero sí podemos escuchar esta canción hermosa de Daniel Melero. Que llueva, que el tiempo espere la luna nueva, la luna nueva. No dejes que llueva, no. Hoy la música la está programando Sebastián Edrosa, nuestro magnífico diseñador gráfico. Muy capa Miriam Breckman dice: Flor de la Plata confía más en el pueblo que en cuatro gorilas oligarcas. A ver qué nos dice Marta Muriago acerca de la propuesta que le hicimos de alcanzarle ropa ajena para lavar. Bueno, si seguimos conversando, más allá de la joda, sí, yo he lavado ropa ajena sin ningún tipo de inconveniente. Es más, una de mis hermanas, que no es tan pulcra, yo cuando iba a su casa, 2x3 me llevaba alguna cosa que tuviera muy percudida y se la acondicionaba mejor y después se la daba. Así que sí, bueno, igual van a tener que organizarse porque tampoco que me la traigan toda junta. Ahora no tengo mucho sol en mi casa, pero cuando viví muchos años en lugares semirurales, sí, eso era hermosísimo, porque sí, tenía un entorno de plantas y mucho sol. Pero bueno, igual aunque no tenga mucho sol ahora, me gusta igual. Otro abrazo. Bueno, es cuestión de que nos organicemos entonces, ¿eh? Esto que estamos escuchando es Rumbo Tumba. Nunca había escuchado. Estamos todos googleando, ¿no? Rumbo Tumba. Sí, no, nunca lo escucho. Primera vez que lo escucho. Bien, suena muy bien. Sí, la mandó en cana a la hermana Marta, sí, es verdad. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, la jueza confirmó que el cuerpo es de Facundo Astudillo Castro. Las querellas de Cristina Castro informan que tras la audiencia realizada de manera remota esta mañana, la jueza federal María Gabriela Marrón confirmó que según el cotejo de ADN realizado por el equipo argentino de antropología forense, los restos encontrados el 15 de agosto en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo corresponden con la identidad de Facundo Astudillo Castro, el joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril. En la audiencia estuvieron presentes, además de la jueza, la mamá de Facundo, Cristina Castro, sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, como querella institucional. También estuvo presente Luis von der Brieder, que es el titular del equipo argentino de antropología forense. Además, acompañaron Malena Derdoy, a cargo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas y Asesoras. Como expresamos ayer, este es un momento muy importante para la causa, pero también para Cristina y su familia. Por esta misma razón, y teniendo conocimiento de la expectativa que se ha generado, queremos hacer un llamado público a los comunicadores y funcionarios a respetar la intimidad de Cristina y de su familia, dando tiempo y espacios que son muy necesarios en estos momentos para ella y su familia, como para el trabajo de las querellas, tanto para ella y su familia como para el trabajo de las querellas. Bueno, ya es oficial, Facundo Astudillo Castro, quizás nunca deje de ser en lo simbólico un desaparecido, ¿no? Algo parecido se me ocurre decir a aquello que sucedió cuando se hallaron, cuando se halló el cuerpo de Luciano Arruga, o cuando se halló el de Santiago Maldonado. Nadie, lamentablemente, nadie les va a quitar la definición de desaparecidos. A Facundo lo desaparecieron, queda corroborar que lo desapareció la policía bonaerense, como quienes hacemos la retaguardia presumimos, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a ver todo lo que sucedió en este tiempo hasta el día de hoy que llegamos a la identificación de este cuerpo. Obviamente hay que acompañar a la mamá. Vamos a escuchar periodistas en medios de comunicación progresistas decir, elaborar teorías, que cayó el puente, que Facundo estaba caminando por allí y se cayó, o que se suicidó porque estaba mal, porque se había peleado con la mamá que le decía que no salga en la cuarentena. Vamos a escuchar esas cosas, ya las escuchamos esas cosas, así que ahora que se confirmó que es el cuerpo de Facundo, vamos a seguir escuchando esas cosas de medios progresistas que se rasgaban las vestiduras por Santiago Maldonado, como C5N, digamos, y que hoy lo que hacen es ir en contra de lo que la familia plantea. Y también vas a escuchar y leer medios de comunicación tradicionales del otro sector, de los peores de los tradicionales, como Clarín, como Infobae, decir, preocuparse y atender y darle espacio a la mamá de Facundo y escucharla, como no escucharon a Sergio Maldonado. O sea, vas a leer y a escuchar un montón de medios de comunicación que se van a manejar según sus simpatías o sus odios con los gobiernos de turno en estas circunstancias. Nosotros y nosotras como medio de comunicación, lo que elegimos hacer en estos casos es escuchar a las familias. Y no nos importan los gobiernos de turno, porque además entendemos que los gobiernos de turno son responsables con lo que hacen o con lo que dejan de hacer, de que estas cosas no suceden más. Esto lo tienen que arreglar los gobiernos. Obviamente con una decisión social de efectivamente poder decir nunca más, que es lo que no estamos en condiciones de hacer hoy. Seguimos contando desaparecidos y desaparecidas. También vendrán las especulaciones acerca de si el cuerpo apareció pronto, muy entre comillas, pronto, porque la mamá es una leona incansable que le hizo pensar a muchas otras personas, a muchas otras mamás, que esto le podía haber pasado a su hijo también. Un pibe que decide romper la cuarentena y salir a la ruta a buscar a la novia con la que se había distanciado. Es una historia que a mucha gente le suena más empática que la del pibe de barrio que estaba robando, o que si no estaba robando, quizás era un posible chorro después, ¿no? Facundo reúne como esas dos condiciones a la vez. No deja de ser un pibe pobre de una barriada popular, de un pueblo chiquito, como es Pedro Luro, y su mamá una incansable trabajadora, pero a la vez hay algo en la comunicación de Cristina que me parece que le hizo volver a un montón de gente más cercana la posibilidad de que esto le podría haber pasado con su hijo. Hasta que enormemente la sociedad, masivamente la sociedad, no crea que esto le puede pasar, que la bonaerense o cualquier otra fuerza de seguridad le puede tocar a su propio hijo, esto no va a cambiar. No va a haber gobierno que decida cambiarlo, porque la presión va a tener que venir desde la sociedad. Y es lo que nos está faltando, y es lo que hizo caer también a la dictadura, que mucha gente pensara que ya no era nada más que con los militantes zurditos lo que estaba pasando, que le podía pasar a cualquiera en la calle, entre otras cosas que hicieron caer a la dictadura. Rodri, ¿alguna reflexión? No mucho más a lo que explicaste, Fer, que fue muy concreto y muy preciso. Es un momento difícil, lamentablemente nos hemos acostumbrado a dar la noticia de este modo y de estas noticias, ¿no? Recuerdo cuando apareció el cuerpo de Luciano, estar en el mismo estudio que estabas vos en el primer programa de Familiares y Amigos de Luciano, en el cual yo estaba hablando y ahí cerca mío Mónica y Vanessa, y imagino la situación por la que estará pasando Cristina en este momento. La imagino, no la imagino nada más, porque debe ser un dolor desgarrador que muy pocas personas deben haber vivido en su vida, porque no es solamente la muerte de un hijo, que ya es algo que no tiene nombre casi, ¿no? Si nos ponemos a buscar una palabra en el diccionario que resuma la muerte de un hijo, no existe. Uh-huh. Estamos hablando de la muerte de un hijo en esta situación. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas con respecto a la ausencia de empatía. Es algo que lamentablemente se demuestra continuamente, y hasta uno lo puede relacionar con la cantidad de personas que salen a la calle sin importar absolutamente nada en medio de una pandemia, y no por obligación, sino por puro divertimento. Y tal vez, sí, al ser un pibe que está más identificado con la simpatía social o con esa construcción de adolescente que la sociedad se hace y que no es peligroso, pueda llegar a ser alguna mella en el sentido común, en la opinión pública. Mónica Alegre, desde hace unos años, decidió una modificación en su discurso de despedida, que es una modificación sustancial y es una decisión política clave. Uh-huh. Si queremos que alguna vez esto se termine, y es agregar a soy la madre de un negro villero que se negó a robar para la policía, y si hubiera robado ese y si hubiera robado qué, debería ser un despertador para la sociedad y para la opinión pública si queremos construir una verdadera democracia. En Argentina la pena de muerte legalmente no existe, pero de facto sí. Eso es una gran deuda de la democracia. Es sistemático, hay una población claramente apuntada, y si no reflexionamos, vamos a seguir anunciando cada dos por tres, uh-huh, este tipo de noticias. Hubo en estos días una noticia importante, que no sé si, que me parece que a la mayoría le pasó de largo, y es que hubo una decisión de que dos integrantes de la PROCUBIN, de la Procuración de Violencia Institucional, se sumen al trabajo del fiscal Ulpiano Martínez. Ya venían participando, pero venían participando como auxiliares, y la verdad es que el fiscal no les llevaba mucho el apunte, es la realidad, pero ahora hubo una decisión más formal de que participen del trabajo de la fiscalía, y habrá que ver en estas instancias qué sentido tiene eso. No tenemos nada más para decir. Les agradecemos, hemos tenido hoy mucha más audiencia que la que tenemos habitualmente, y nos hace bien eso, porque elegimos un camino que seguramente desde lo informativo quizás ahora es para mucha gente más enriquecedor, por supuesto para nosotros no, pero es más enriquecedor escuchar periodistas, no sé, como Soriano, Fernando Soriano en C5N, o no sé, o en TN, o escuchar, o perseguir a la familia. Nosotros vamos a hacer silencio. Vamos a seguir con nuestra programación habitual. Por supuesto que, como hemos venido siguiendo el caso, no vamos a dejar de seguir el caso. Vamos a seguir participando comunicacionalmente de la investigación para poder mantenerles informados, pero con esto, con esta posición ética, que si nos corriéramos de ella, sentiríamos que nos estamos traicionando y podemos cometer montones de errores, pero creo que hay uno que, como medio, ninguno de nosotros y nosotras está dispuesto y dispuesta a llevar adelante, que es traicionar los principios básicos que nos tienen juntos y juntas haciendo comunicación popular. El cuerpo hallado finalmente es el de Facundo Astudillo Castro, como presumíamos, como sabíamos y decidimos no decir. Y ahora lo que queda es esperar, por un lado, los resultados que se van a conocer dentro de 30, 40 días, con un informe preliminar que certifica, en principio, que Facundo fue asesinado, que fue víctima de una muerte violenta. Pedimos el dato hoy de una pericia que la mayoría de nosotros y nosotras desconocemos, pero que tiene que ver con la coloración rosa que toman los dientes de una persona que es que muere por asfixia. Y lo que falta determinar, entre otras cosas, es si esa asfixia fue por sumersión, es decir, si lo ahogaron o si lo asfixiaron de otra manera. Insisto, vas a escuchar montones de barbaridades, pero por suerte hay allí una madre muy lúcida, que la hemos visto al pie del cañón y que está claro que no va a caerse, como decía Nora Cortiñas aquí en ese programa especial que hicimos con las cuatro mamás. No se va a caer, y es evidente que no se va a caer. En algún momento se tomará un respiro y retomará su vida y tendrá lugar solo para la angustia. Hoy esa angustia la transforma en lucha y eso es lo que nos esperanza. Sí, Fer. Termina una etapa en la vida de Cristina, que es la etapa de búsqueda de su hijo. En muchos casos esa etapa todavía sigue, en otros duró mucho tiempo, y empieza otra etapa que es la de búsqueda de justicia. En esa etapa necesita muchísimo a los organismos de derechos humanos, necesita muchísimo a los medios tradicionales y necesita muchísimo también a los medios no tradicionales que decidan acompañarla como se tiene que acompañar. Los otros van a estar de la vereda de enfrente. Totalmente. Bueno, nos vamos. Mañana nos volvemos a encontrar para seguir haciendo este programa. Nos vamos a despedir ya no con una canción elegida por Sebastián Hedrosa, que esta mañana nos musicalizó. Nos vamos a ir con los brasileros de Titás. Dicen que existen para ayudar, dicen que existen para proteger. Yo sé que ella te puede parar, yo sé que ella te puede detener. Policía para quien necesita, policía para quien necesita de policía. Te dicen para obedecer, para responder, para cooperar, para respetar. Policía para quien necesita policía. Hacemos este programa Rodrigo Ferreiro, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Julián Bouvier, María Eugenia Otero, Fernando Tevele. Hacen columnas aquí Alfredo Grande, hoy Luis Angió, Graciela Carballo y Matías Bregante. Giselle Rivalov participa también con los audios de la primera mañana. Nos encontramos mañana, Rodri. Hasta mañana.